con mis IVA. Tengo tu carta en mis manos, hoy mismo la recibí. Dices que tienes presente y el amor que yo te di. No me escribas ya más cartas si quieres saber de mí. Quiero tenerte en persona, quiero estar juntito a ti. Cartas que vienen, cartas que van, penas que llegan y me hacen llorar. No sé qué tengo, no sé qué hacer para olvidarme de esa mujer. Llegó en burro. ¡Qué tardanza, Dios mío! Tú me trajiste esa carta, trenecito corredor. No me traigas ya ninguna, tráemela allá mejor. Y si no la traes a ella, ya no sirves, por favor. Porque creo que cuando llegas traes la dueña de mi amor. Cartas que vienen, cartas que van, penas que llegan y me hacen llorar. No sé qué tengo, no sé qué hacer para olvidarme de esa mujer.